alimentación. Es clásico lo que debe tomarse como modelo por ser de calidad superior. La FM 98.5. Clásicos siempre. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'm never gone. I knew the song, a young girl with eyes like birds. I fell in love with San Pedro. Warm wind carried on the sea. He called to me, te dijo, te amo. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Bye. Slashed and torn. La FM. Hola amigos de la FM. La FM. Gracias totales por esos clásicos. La FM 98.5. Clásicos siempre. Where would you be?

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre.